y hundirá aún más el ya deteriorado tejido productivo del país en general y de Andalucía en particular. Antisociales, generadores de más paro y pobreza, que alimentan la recesión económica y la crisis, al tiempo que aplican una asfixia recentralizadora insoportable a las comunidades autónomas y administraciones locales. Los presupuestos generales del Estado para el 2013 nos hunden más en la crisis e incrementarán todavía más nuestra tasa de paro como consecuencia de las medidas que contienen. Recortan la inversión, sacrifican los estímulos a la actividad económica y a la creación de empleo. Ponen en práctica una política fiscal que evita gravar más a los ricos y recargar los incrementos de ingresos en las espaldas de los económicamente más débiles, incluyendo las pymes, pequeñas empresas familiares y autónomos, y priorizan el recorte del gasto para cubrir el objetivo dogmático de la reducción del déficit, provocando una nueva reducción de los gastos sociales. El presupuesto de la agencia tributaria desciende un 7,7% en este presupuesto. Las inversiones reales del Estado descienden un 15% y el gasto corriente en bienes y servicios un 5,8%. Esto quiere decir que las empresas que licitan obras, bienes y servicios con el Estado tendrán una demanda menor, con la consiguiente repercusión sobre la actividad y el empleo. Los presupuestos generales del Estado dedican a comercio, turismo y pyme un 18,8%, menos que en 2012. Los presupuestos generales del Estado para 2013 reducen, de hecho, los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Así, mientras que en 2012, según el avance de recaudación que el Ministerio de Hacienda hace público en la presentación de los presupuestos, el Estado recaudará 167.811 millones de euros, de los que cederá 92.091 a la Administración Territorial, comunidades autónomas y entidades locales. Sin embargo, en los presupuestos generales del Estado de 2013 está presupuestado un ingreso tributario de 174.099 millones de euros, pero solo se cederá 69.865 millones. La razón es que los aumentos tributarios, por ejemplo el IVA, no formarán parte de los recursos cedidos. El Estado se queda con ellos. Al mismo tiempo que se reconoce implícitamente un descenso relativo de la recaudación, las administraciones locales perderán un 40% de las transferencias, haciendo inviable la prestación de servicios sociales básicos, dando un golpe de gracia a las corporaciones locales, que además es su clara intencionalidad. Las transferencias corrientes y de capital a las administraciones territoriales bajarán de 27.740 millones, un 64,4% del total, a 24.451 millones, un 60,2% del total. En suma, se reduce a las comunidades autónomas y a las administraciones locales un 5,8% en relación al ejercicio de 2012. En relación al Fondo de Suficiencia Global, Andalucía pasa de 1.485 millones de euros a 667 millones de euros, lo que supone una disminución del 55,1%. Sobre los fondos de compensación interterritorial, Andalucía pasa de disponer de 236,87 millones en 2012 a 204,59 millones en 2013, una pérdida del 13,6%. En la distribución territorial de la inversión real regionalizable, la comunidad autónoma andaluza pasa de tener 1.851,91 millones en 2012 a 1.632,84 millones en 2013, una pérdida de 219,7 millones de euros, un 11,83% menos. El Gobierno central incumple así la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía, pues destina a Andalucía un 15,6% del total, en vez de adjudicarle un 17,8% de dicha inversión, equivalente a su peso poblacional en el conjunto del Estado español, como obliga a la citada normativa que tiene el rango de ley orgánica. Estos recortes de las transferencias del Estado a Andalucía imposibilitan el mantenimiento del nivel de calidad de servicios tan esenciales para los andaluces como la sanidad, la educación, los servicios sociales, la creación de infraestructura y el avance de I+D+I y la cohesión social. Estas magnitudes nos muestran a las claras que estamos ante unos presupuestos antisociales que generarán más paro, más pobreza y más recesión, hundiéndonos aún más en la crisis. Una crisis que la veíamos un poco lejos hace tiempo, que se nos ha ido acercando, que nos ha ido asfixiando, que la hemos visto de manera dramática y que últimamente, por desgracia, la estamos viendo también de una manera muy trágica, porque está suponiendo el suicidio de muchos españoles por motivo de esta crisis. Y como parte resolutiva, pues el señor secretario ha dado lectura de ella, que es la que el Grupo Municipal de Izquierda Unida propone al Pleno de la Corporación. Muchas gracias.